estoy en tu corazón y pensamiento, pero estoy lleno de ilusiones, pero estoy lleno de ilusiones. Quizá, quizá no seas para mí. Quizá, quizá tus labios nunca puedan besar. Mientras estés sola, en todos los abriles te llevaré 20 rosas. En tu cumpleaños te llevaré 20 rosas. Al final y principios de año te llevaré 20 rosas y pondré una alfombra de pétalos de rosas a tus pies. Dime razón de una linda y hermosa princesita como tú. We'll be right back.